Estamos llegando al final de otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web y la red de radios compañeras y amigas que retransmiten en directo, en diferido, a quienes volvemos a agradecer con un abrazo enorme por la posibilidad de poner las voces de la patria grande y fuera de ella en otras regiones. Gaby, para la despedida. Para la despedida estoy acá leyendo esta reflexión de hace 2 añitos nomás de mi amiga y compañera la Roxy Corradi, fines de 2023. No vamos a poder con todo, no vamos a poder con nada. Todo dependerá de la tragedia, nos desespera, nos saca del eje. No es solo el insulto desaforado de ese que se siente empoderado, no es eso. Es la dramática orfandad que nos cubrirá a todos. Es la impudicia con la que nos están avisando que nos van a arrasar. Y la inocencia de los que creen que solo caeremos los zurdos, los peronistas o los K. Vinieron por todo, chicos, y ya no estaremos para defenderlos. Otros compañeros le comentan en esa publicación, lo que más terror genera es un psicópata manejando a un loco y azuzando a los pibes libertarios para que se conviertan en fuerza de choque. Hay que cuidar a nuestros pibes, gente. Sí, agrego yo, hay que cuidar a todes, pero antes a los más vulnerables. Presupuesto, lucha y solidaridad para jubilaciones, pensiones por discapacidad, atención a la salud y al resto de las necesidades primarias cotidianas. Y a los pibes, sí, mucho, porque los pibes, sin comprender el mundo, sin haber aprendido historia ni estar acostumbrados a razonar, se empoderan en los emergentes para romper todo en aras de un individualismo brutal que dejará un desierto a su paso. Ese desierto se viene concretando desde hace un tiempo. Al menos intentan instalarlo por todos los medios y mecanismos posibles. Venimos hablando sobre cómo arrasan con todo, cómo están entregando la patria, cómo están quitándoles derechos a muchas y muchos. Y en algunos casos se manifiestan personas sorprendidas por la no reacción de los perjudicados con todas las medidas de este desgobierno criminal, genocida, apátrida. Y algunos otros nos ponemos en posición de asombro de estas personas que se preguntan qué pasa que el resto no reacciona. Bueno, de alguna manera todos somos cómplices de la inacción, de la no reacción. Oh, ¿cómo puede ser que digas eso? Pero si nosotros nos quejamos, estamos manifestando, no, siempre estamos escribiendo y estamos diciendo de que no puede ser todo esto que está ocurriendo. Bueno, yo les pregunto, ¿no? Honestamente, me gustaría que se respondan y respondan, no con palabras, sino con acciones. El ejemplo claro, o que tiene que ver con la pregunta, ¿qué hacemos? Porque, fíjense, el qué hacemos, que yo pregunto, lo direcciono hacia un día de semana determinado, los miércoles. Desde hace un largo tiempo, los miércoles vienen siendo sinónimo, tiene un doble sinónimo, de lucha y resistencia, y la otra, represión, palo y secuestro de personas. Porque no es que los detienen, son secuestros. Yo siempre los denomino secuestros. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Cuántas organizaciones acompañan los miércoles la pelea incansable de jubiladas y jubilados? ¿Cuántas organizaciones sociales se arman de resistencia para frenar el avance de los uniformados que violan las garantías constitucionales, el derecho a la protesta? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, hay algo que está fallando en nuestra sociedad y en nuestras militancias. Y eso es algo que tenemos que repensar y no demorar en la respuesta. Pero como dije recién, la respuesta no puede estar en escribir, en cartelitos, en figuritas, o como hace cobardemente e históricamente la CGT con manifestaciones de repudio. Ojalá que con el cambio de conducción en la CGT cambie también el modo de actuar y realmente represente a la clase obrera y convoque a un paro por tiempo indeterminado hasta que estos miserables se vayan. Ah, no, que no se vayan, no, que los podamos encanar, meterlos presos por todos los desastres que han venido provocando, las muertes de las cuales son responsables, esos genocidios silenciosos y no tan silenciosos que han provocado, y por la entrega de la patria. Creo que hace falta mucho coraje, hace falta mucho valor y mucho honor para reaccionar en defensa de la patria. Yo vuelvo a hacer la pregunta, ¿y nosotros qué hacemos? Y repregunto, ¿qué harán las organizaciones sociales y sindicales para que esto no siga ocurriendo? Volveremos a preguntar en el próximo cierre de programa o en el editorial, o tendremos la respuesta en las calles para recuperar nuestra identidad, nuestra soberanía, nuestra historia y nuestros derechos. Ojalá que esa sea la respuesta. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre.